Inmenso el placer de estar acompañado por estos maestros magníficos. Y también de haber recibido la bendición de Carlos Francetti, a quien amo, que me haga estos arreglos. Y el sol.